saludo de Javier del Valle. Bienvenidos a otra semana de rock. Hemos abierto con Jorge Salán, músico que no para nunca, no para nunca. Ni siquiera esta terrible pandemia ha acabado con sus ganas de hacer cosas, con su creatividad. Y es que la semana pasada asistimos online a la escucha de algunos de los temas de lo que será su nuevo disco llamado Tempus, en el cual regresa a la senda del hard rock con el que creció musicalmente desde que era joven y desde que estuvo también en Mago de Oz y luego lanzó su carrera en solitario. Y estuvimos escuchando ese disco junto con algunos compañeros online, intercambiando opiniones con el músico madrileño que estaba comentando y pinchando el disco desde sus estudios, desde los estudios que tiene en su domicilio. Y bueno, pues recordarte que se llamará Tempus, que saldrá en noviembre y que cuenta con colaboraciones muy especiales y con unas adaptaciones a unos músicos como pueden ser el propio Cuchi Romero, cantante de Marea, Enrique Villarreal, cantante de Barricada y El Drogas, uno de esos temas que a mí me sorprendió gratamente, y también Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio, además, por supuesto, de letras en castellano, algunas de ellas compuestas por Chema Salán, el padre de Jorge. ¡Empezamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama ¡Otra Semana de Rock! Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera, mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ahí está toda la información de este programa y ya lo sabes, emitiendo para Radio Enlace, para asaltomataradiorock.com. Ya sabes que asaltomataradiorock.com tiene su propia aplicación para escucharlo y que tanto Radio Enlace como asaltomataradiorock.com los puedes escuchar, los puedes disfrutar a través de la aplicación TuneIn, que puedes tener en tu tablet, en tu móvil e incluso en tu televisión inteligente, en tu Smart TV. Y bueno, pues recordarte que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Otra Semana de Rock, y que los podcasts puedes disfrutarlos tanto en archive.org como en iVoox, con las entrevistas y con todos estos programas que hemos hecho durante la época del confinamiento y en etapas anteriores. Vamos a comenzar con Barbara Black, una cantante ya con cierta trayectoria, que ha desarrollado una carrera muy variada y que ahora está con este proyecto Barbara Black, trío, que comenzó con ciertas influencias de rock sureño y que en este último disco llamado Love, Death and Flies, pues se ha endurecido un poco más, aunque nosotros hemos escogido uno de los temas que no son tan estridentes en consonancia con la música que vamos a pinchar en el programa de hoy. Estamos cansados, nos duelen los huesos de tanto darnos contra el muro. Una y otra vez perdimos el miedo. No tenemos nada que perder, lo llevamos tatuado en la piel. Pero somos los buenos y siempre ganamos, como pasa en los cuentos. Siempre libramos el mundo del mal con el último aliento. No te vayas a rendir ahora, necesitamos el último esfuerzo. Ha llegado la hora. Tocaremos el cielo. Resulta que tú y que yo somos lo mismo. Somos ganas de reír y llorar. Somos cielo y abismo. Somos suerte de caer en tus manos. Pena de no conocerte. Somos agua y aceite. A veces miedo a perderte. Lo bueno, lo malo y lo hará fugaz como el trueno. Un destello en la mitad del cuento. Puro azar, 100%. La respuesta está aquí, flotando en el viento. Está aquí, flotando en el viento. Acabamos de escuchar Somos los Buenos, del último disco de Valdés, de Marcelo Calabria Valdés, el viajero multicolor. Y pues precisamente es nuestro invitado en este programa de hoy, porque nos va a presentar un single que ha tenido el atrevimiento de decir que solo tienen acceso a este single no en ninguna plataforma de streaming, sino adquiriéndolo a través de Amazon, a través de Google y a través de, pues, de todo este tipo de plataformas de venta de música online. Así que os dejamos con la entrevista que hemos grabado en el día de ayer. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estamos? Buenas, aquí andamos en casita. Muy bien, Javi. Pues uno de las del año pasado, el 2019, que viniste con tu padre, con Hermes, con tu compañero Sergio de los Barones, de las últimas entrevistas prácticamente que yo he podido realizar en los estudios de Radio Enlace, y aquí te tenemos de nuevo porque observando un poco la evolución de músicos a través de las redes sociales, me resultó especialmente interesante tu contribución con la despedida inerte. Y ya no solo hablo de la cuestión de la canción, que claro que está bien, y canciones buenas hacéis una gran parte de compañeros, ¿no? Pero también por el enfoque que le has dado a la promoción y comercialización de este single, la despedida inerte, dedicado a las víctimas, a los héroes y a los luchadores pues de esta desgracia que nos ha tocado vivir a toda la humanidad, pero pues también muy, muy gravemente aquí en el Estado español. Eso es, sí, la verdad que bueno, un poco en la locura de lo que ha sido todo esto, ¿no? Esta locura, porque ha sido una auténtica locura y bueno, todavía lo sigue siendo, ¿no? No vamos a hablar de demasiado alto todavía porque la situación todavía no está solucionada y bueno. Bueno, pues un poco en la locura del confinamiento y tal se me ocurrió hacer una canción como músico, la manera en la que podía contribuir un poquito a toda esta locura era haciendo una canción, por lo menos dando las gracias pues a todos los sanitarios, autobuseros, los reponedores, policías, en fin, toda la cantidad de gente que ha estado trabajando en primera línea y luchando contra esto, que ha sido realmente algo pues muy excepcional, ¿no? Que nos ha tocado vivir una desgracia que además en España ha golpeado especialmente fuerte. Y bueno, de las que ahora empezamos a salir, pero veremos cómo termina toda la historia, ¿no? Así que nada, me la manta a la cabeza y decidí grabar esta canción. Eso sí, lo que te referías de la comercialización, lo que no quería era hacer un lanzamiento de la manera tradicional. Quería, bueno, pues que se valorase de alguna manera el esfuerzo y la grabación de la canción y la producción y todo lo que conlleva hacer una canción, y la puse en descarga solamente de pago, que era como una especie de gesto como para reivindicar, bueno, pues el valor que tiene una canción. No parece que últimamente una canción es una cosa como muy poco valiosa, y bueno, yo creo que hay que empezar a cambiar esto de alguna manera. Es cierto que yo no soy nadie, que no tengo el poder suficiente como para cambiar nada, y que luchar contra estos grandes monstruos tecnológicos es una cosa muy complicada y un poco de locos, de Don Quijote, ¿no?, contra los molinos. Pero bueno, no deja de ser un gesto que, pues, si otros compañeros se uniesen, o si pudiese hacer un poco de fuerza entre todos, pues igual se conseguirían al menos algunas mejoras, ¿no?, en este aspecto. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿cómo te sentías tú? ¿Te inspiró toda la situación, toda la lucha contra este virus y todas esas situaciones extremas, sobre todo de los sanitarios, ¿no?, de la gente que estaba en primera línea, y el sufrimiento de las víctimas, de los familiares? ¿Cómo vivías tú eso por dentro? ¿Es lo que te removió también a la hora de componer? En ese momento no se podía componer de otra cosa, digamos que tus vísceras te llevaban a componer sobre ese tema. Sí, hombre, ocurriendo algo de esa gravedad, pues la mente está enfocada en eso, ¿no? No solo en los músicos, sino supongo que en toda la gente. Todo el mundo está hablando de eso, está todo el mundo muy preocupado por eso. Y bueno, la verdad que he vivido situaciones de todo tipo. He perdido un amigo cercano, Rubén Meloño, cantante de Siglo, que era el padre de un amigo, o sea, era un íntimo amigo de la familia, de siempre, de toda la vida. De hecho, en el último concierto que hicimos en Café de la Palma, él subió a cantar una de las canciones, una de las versiones que hacemos de Luz Casal, y le veía muy a menudo, así que lo he llorado mucho. Ha sido una gran pérdida para mí, o sea que en ese sentido me ha tocado muy de cerca. He tenido también gente conocida infectada y bueno, pues ha sido realmente algo, como te decía, muy, muy excepcional. A mí me ha afectado, concretamente a mí me afectó al principio, bueno, como que me pilló un poco de manera súbita, creo que como todo el mundo. Y bueno, el confinamiento lo llevé relativamente bien hasta las últimas semanas que empecé pues a acusar los síntomas del confinamiento, ¿no? De estar un poco medio loco, de estar aquí encerrado en mi casa. Pero bueno, en ese sentido lo he llevado bien, no me puedo quejar, vivo en una casa con mi chica, con bastante espacio, tengo un patio, en fin, en ese sentido no me puedo quejar. He sufrido más quizás pues la pérdida de Rubén y todo lo que veía en la televisión que estaba pasando ahí fuera, ¿no? Y bueno, eso evidentemente es lo que lleva a componer esa canción. Sí, esa canción es... Bueno, nace, digamos, de la situación tan, tan crítica que hemos vivido, sí. Porque yo he oído a creadores, ¿no?, algunos creadores que les decía que les paralizaba a otros la situación, a otros les estimulaba o les, al remover las tripas, salían, estoy hablando tanto de música como de literatura como de otro tipo de artes. Entonces, yo no sé a ti cómo te ha afectado, o incluso gente que dice, pues es que yo no podía concentrarme ni a la hora de leer un libro, porque la mente bullen tantas ideas, tantas cosas, tantas suposiciones, etcétera, etcétera. No sé cómo te ha afectado a ti personalmente o a la gente de tu entorno. Pues la verdad que ponerte a componer en un momento así, la verdad es que es una vía de escape, porque es una manera en la que el tiempo pasa más deprisa. Es verdad que hay ciertos momentos del proceso creativo que son duros, porque bueno, porque un proceso creativo de escribir una letra, sobre todo en mi caso en la letra, que es lo que más me cuesta, pues requiere un esfuerzo intelectual y en ese estado pues te cuesta, pero también era una manera de estar haciendo algo y de las 24 horas enganchado a la televisión, que eran más o menos lo que hacíamos todos, y que tampoco es que te sentara muy bien a la cabeza, porque en la televisión solo salían desgracias, Y bueno, en fin. En mi caso ha sido... Bueno, yo no soy un compositor en general, aunque sí tengo algunas canciones, pero no soy un compositor de los que yo llamo compositores optimistas, que hay gente que es cierto que tiene esa virtud, que para mí es una virtud de componer canciones alegres, que yo es algo que me cuesta. Tengo alguna canción alegre y positiva, optimista, pero sí que es verdad que soy un compositor un poquito más, en ese sentido, un poquito más pesimista, ¿no? Más tristón. Entonces, en mi caso concreto, la situación me empujó a escribir porque, aparte de que me lo pedía el cuerpo, me parecía que lo merecía, ¿no? La situación, que había una canción en esa, uh-huh, en esa situación. Eso lo hice. Y a la hora de grabarlo, ¿cómo te las has valido? ¿Tienes tu propio estudio casero, etcétera, etcétera? Sí, ¿te han ayudado a otros compañeros enviándote sus pistas? ¿Cómo te lo has currado? Tengo la suerte de tener un estudio chiquitito en casa, en la que he hecho la mayor parte de las cosas, y luego, bueno, Alvarito Andreu, que es el guitarrista de la banda en directo, el guitarrista que me acompaña en directo normalmente, me envió las pistas de los solos, que las grabó en su casa. Claro, evidentemente, no nos vimos para hacerlo, pero bueno, ya nos entendemos a la perfección, llevamos muchos años tocando y él grabó esas pistas, y además lo hice yo todo en casa. La batería es programada y todo lo demás está grabado por mí, excepto, ya te digo, este solo de guitarra, que además es un solo espectacular que ha hecho Alvarito y que me mandó él desde su casa. O sea que es un poco una producción también un poco adaptada a la situación, ¿no? No lo hubiera hecho así si no hubiera sido porque estábamos confinados. Claro, hubiera ido a grabar la batería a un estudio, hubiera hecho cosas diferentes. Pero bueno, también que es y te tienes que adaptar ahí un poco a lo que toca. Uh-huh. Esto se puede adquirir para todo el que esté interesado a un precio muy barato, este single que tú has decidido, efectivamente, no regalárselo a las plataformas tipo Spotify, YouTube, sino que la gente pues se rasque un poquitín el bolsillo y a través de una serie de plataformas, por un precio muy barato, poder adquirir en calidad la canción, ¿no? En archivo MP3, cosa que hice yo estos días de detrás para poder escucharla y para poder pincharla. Sí, pues así es. Decidimos colgarla en las tres plataformas que ofrecen descarga de pago. La canción cuesta 99 céntimos, o sea que no es tampoco ninguna locura. O sea, yo creo que todo el mundo tiene 99 céntimos para gastar en una canción en un momento determinado. No digo que vayan a estar descargando canciones todos los días, pero... Y bueno, se decidió colgar en iTunes, en Amazon y en Google Play, que digamos que son las tres plataformas que ofrecen este sistema. De todas formas, tengo que decirte que no, o sea, digamos que la iniciativa está concebida como para que la novedad, que es en este caso el lanzamiento del single, sea de pago, pero quizá en un futuro sí las cuelguen en las plataformas de streaming, porque soy consciente de que las plataformas de streaming tipo Spotify, YouTube o el resto de plataformas, pues son plataformas en las que hay que estar, ¿no? Porque al final es donde la gente escucha la música. Pero sí que es cierto que me gusta la idea de que cuando sale una novedad, si hay una serie de gente, un número de gente concreto, que son mis fans, que son la gente que me escucha, la gente que más le gusta mi música, que quieren hacer el esfuerzo de hacer un pago por tener la novedad, es decir, por tenerlo unos meses antes que de la gente, pues me pareció una buena idea que, bueno, pues pudiesen hacerlo, ¿no? Es decir, que la gente que quiera acceder al single como novedad tenga que pagar, y la gente que en un momento dado no esté tan interesada en el single, sino, pues a lo mejor lo pueda escuchar, pero pasados unos meses, ¿no? Y creo que es un sistema que mantendré en el tiempo y veremos a ver, porque claro, veremos a ver cómo funciona, habrá que ir viendo cómo funciona y cómo responde la gente. De momento bien, de momento muy bien. Bueno, pues yo he pensado pinchar el tema entero, pero un poquito mutilado, como nosotros emitimos en Asalto Mata Radio Rock, pues una parte del jingle en el cual Sati Pequeño Ternasco anuncia mi programa en ciertas partes instrumentales, así que la gente lo escuche prácticamente entero y luego ya pues que opte por descargarlo o, como tú dices, por esperar un tiempo a que ya sea más accesible o lo incluyas en un futuro disco tuyo, probablemente, ¿no? Que sea otra de las opciones. Eso es, sí, me parece muy bien. Además, de hecho, el hecho de emitirlo entero en la radio tampoco es un problema, pues la gente, si lo quiere tener, lo va a tener que descargar. O si no, tendría que hacer ya métodos muy antiguos, ¿no? Grabarlo de la radio o algún rollo así ya que me parece que está demasiado desfasado. No, sí. Pero existe la posibilidad de descargarte el archivo y luego a ese archivo editarlo y hay de todo, claro. Pero bueno. Digamos que he optado por esa fórmula. Si tú quieres que lo pinche entero, lo pinchamos entero. Como tú quieras, Javi, lo que tú tengas pensado y yo libertad absoluta te doy para hacer lo que quieras. Bueno, pues vamos a ello y luego continuamos hablando. Otra semana Escuchando esta canción me ha venido de una de las primeras entrevistas que hice yo a una cantante de pop. Cuando empezaba yo con este proyecto de programa, me acuerdo que hablábamos del tema de la música, cuando ya empezaba a desvalorizarse, ¿no?, las producciones discográficas, musicales. Y ella me ponía el símil de decir, es que eso es como si tú vas a la frutería y coges las manzanas y dices, me las llevo. Y el frutero te va a decir, oye, que estas frutas tienen un trabajo, alguien las ha plantado, las ha recogido, las ha transportado. Yo las estoy aquí vendiendo, las coloco en su caja, te las doy. Y entonces me ponía ese símil, ¿no? Para que la gente entienda, ¿no?, lo fácil que es escuchar música gratis y desvalorizar el trabajo de gente como tú, de músicos. De músicos, de productores, de ilustradores, claro, porque la ilustración también es una auténtica pasada de... Sí, hoy en día prácticamente de todas las artes, incluso del periodismo, incluso de... Es decir, esto de las nuevas tecnologías está arrasando un poco con el antiguo concepto. Es cierto que hay que adaptarse, tampoco es cuestión de dar un discurso así en plan muy pureta, ¿no? Porque, bueno, la gente joven ha nacido ya... Ya hay generaciones que han nacido prácticamente en esta historia, no saben ni lo que es un CD, ni lo que es un... En fin... que ya no les puedes hablar de otro sistema porque el sistema que conocen es este. Pero sí que es cierto que la justicia dentro de esos sistemas, la justicia sobre todo salarial, lo que se paga a los artistas por esos contenidos, debería cambiar un poco. Debería cambiar un poco porque claro, YouTube directamente, si no tienes 1000 suscriptores, no paga nada. O sea, que es un atraco a mano armada, que le estás regalando contenido a un monstruo tecnológico que factura millones de manera anual y no te paga nada, ni un porcentaje. O sea, directamente se lo estás regalando si eres un artista pequeño, porque un artista pequeño no tiene más de 1000 suscriptores en YouTube. Pero es que luego, al margen de eso, teniendo 1000 suscriptores en YouTube, monetizando tus contenidos, lo que paga es una verdadera vergüenza. O sea... Que no te da ni para, o sea, no te merece la pena ni hacer la canción, si fuese por eso, por lo que le hiciera, ¿no? Pues los artistas ya sabes que por amor al arte hacemos cualquier cosa y luego, bueno, pues lo hacemos porque nos gusta hacerlo y para que lo escuche la gente, pero que realmente esto tiene que cambiar porque el sistema no es sostenible. Luego, aparte, otra de las cosas que yo denuncio y que me parece fundamental en todo este razonamiento, es que YouTube, Spotify y todas estas grandes tecnológicas distribuidoras de música digital no invierten ni un solo euro en música. Las grandes discográficas antiguamente eran también gente muy avariciosa y eran también unos cabrones y te hacían firmar unos contratos leoninos y todo lo que tú quieras. Pero invertían en su propio negocio. Sabían que su negocio era la música y creaban un tejido empresarial industrial porque invertían, grababan videoclips, hacían grandes producciones, entonces le daban dinero a los estudios, le daban dinero a la gente que hacía videoclips, invertían muchísimo dinero en promoción, por lo tanto le daban dinero en anuncios a los medios de comunicación, que podían vivir de sus programas porque podían poner anuncios, porque, me explico, y todo ese tejido lo está destruyendo todo este sistema, porque este sistema no es sostenible, entonces todo ese tejido está desapareciendo. Y al final, ¿quiénes son los perjudicados? Al final los perjudicados son los músicos, las pequeñas radios como vosotros, las pequeñas revistas, la gente que hace videoclips, la gente que realmente sí le gusta la música. Todos esos perdemos, toda esa gente perdemos, y los que ganan son ellos. ¿Qué son quién? Pues a una gente que no le importa nada la música, porque si la música deja de dar dinero fácil, pues el año que viene se ponen a construir motores para cohetes espaciales. Les da igual la música. Claro. Es que esto me viene a la cabeza que ahora yo creo que cada vez a la gente le gusta menos la música en sí, como lo tienen como un algo de fondo, pero en realidad la gente no aprecia ni valora la música precisamente por eso, porque no saben lo que es ahorrar la paga que te da tu padre para comprarte el último vinilo o el último cassette, como hacíamos nosotros, de nuestros artistas preferidos, de Rosendo, de Iron Maiden o de Manolo Tena o de quien fuera. Pues por supuesto, Javi, es que en una sociedad capitalista, y no se puede negar que vivimos en una sociedad capitalista, lo que da valor a las cosas es el dinero. Las cosas gratis no valen nada. No tienen valor. Y ese proceso psicológico, aunque la gente no lo quiera hacer, lo hace. Porque cuando tú naces, creces y te educas en una sociedad capitalista, el valor a las cosas se las da el dinero. Entonces, regalar las cosas, nunca. También es cierto que las cosas tienen que tener un precio justo. No estoy diciendo que alguien que vende muy caro algo esté haciendo algo bien. Pues igual también está abusando, todo tiene un límite, pero es evidente que todo tiene que tener un precio, porque la manera de valorar el esfuerzo y la dedicación de alguien en algo es pagándole un dinero, porque él luego puede usar ese dinero para disfrutar de su vida de otra manera y por lo tanto que haya merecido la pena hacer ese esfuerzo. Y todo eso está viéndose truncado. Y bueno, es que ahora mismo a los chavales jóvenes que se quieran dedicar a la música, si a mí me preguntaran de verdad, personalmente, si quisiera que les dé un consejo, que dejen de estudiar música ya. O sea, que si lo que piensan es ganarse la vida con la música, estudiar música para tocarla para ellos es maravilloso. Eso si quieren, por supuesto que sí. Pero si lo que están pretendiendo es ganarse la vida con la música en este país, que abandonen ya, cuanto antes, y que se busquen un trabajo, porque no es posible ahora mismo. Y si el modelo sigue igual, no va a ser posible en el futuro. Luego, cada uno se puede buscar la vida y hay muchas salidas y en fin, y se puede malvivir y no digo que no, pero desde luego, aunque resulte muy duro y muy pesimista, es la realidad. Sí, sí, lo mismo que digo yo a aquellos chavales que pretenden estudiar periodismo. Digo, no, déjalo y estudia otra cosa. Luego, si quieres, te dedicas al periodismo o lo que quieras, pero búscate la vida por otro lado mejor. Vamos a hablar un poquito de cómo se está llevando esta desescalada, en la cual parece que también se está minusvalorando al sector artístico y al sector musical respecto a otros sectores del espectáculo o otros sectores productivos. No sé cómo lo ves tú, claro. Hay que ser cuidadoso con esto porque las precauciones que se han de tomar son muy grandes. Estamos viendo rebrotes y bueno, pero parece evidente los últimos, los que peor y los que más difíciles lo tenéis, precisamente los músicos. Bueno, es la historia de siempre. No tenemos ni la unión necesaria, eso culpa nuestra, por supuesto. Aunque ahora parece que ya empieza a haber algunas iniciativas un poco más serias. Hay que decir que el miércoles, día 8 de julio, hay una manifestación en Madrid. Importante, que organiza una asociación que se llama COPLE, que digamos que junta a varias asociaciones de distinto signo, en la que participan técnicos de sonido, músicos, actores, todos los agentes implicados en el sector cultural. Y que bueno, yo voy a asistir, es a las 12 de la mañana, el 8 de julio, aquí en la Plaza de Colón empieza hasta Neptuno. Y empieza a haber un poco de movimiento, digamos, de unidad porque realmente ahora sí le hemos visto las orejas al lobo, ¿no? Con todo esto. Decir que las ayudas a la cultura. Bueno, decir que el ministro de Cultura es un parafantas. O sea, es el peor ministro de Cultura que ha habido en la historia de la democracia. Porque, claro, no tiene ni idea de cultura. Un jugador de baloncesto, ¿no? O deportista, en fin. Que no tiene ni idea de todas las propuestas que se le han hecho. Vamos, las ha denegado y aparte no tiene ni idea de cómo funciona el asunto, pero ni idea, o sea, ni idea. Y bueno, la verdad que está muy mal la cosa. Yo, bueno, el año está perdido, eso por supuesto. Yo tengo todos los bolos cancelados. Las ayudas para artistas son un chiste porque es muy difícil que las concedan. La mayor parte de la gente se va a quedar sin ellas. No incluyen a los técnicos de sonido. Y bueno, hay muchas familias que dependen de la música, de la verbena y de la juerga. Lo que pasa es que, claro, como parece que es la verbena, la fiestita y tal, pero vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas porque va a ser difícil y va a ser duro. Pero bueno, no sé, confiamos en que venga alguien del espacio con un tratamiento nuevo, rápido y que nos salve de esta. Así que... Uh-huh. ¿Y ya algunos conciertos se están reprogramando con aforos reducidos en autocines? ¿Tú cómo lo estás viviendo esto? ¿Tienes algún proyecto de actuar en solitario, tanto con Valdés como en otros de las bandas que colaboras? Bueno, ¿tenéis algo en mente, alguna cosa ya proyectada o estáis estudiándolo? ¿Cómo está viviendo? Bueno, hay un pequeño plan para varones para septiembre, del que no puedo contar mucho porque no es seguro para hacer algo así. Con Valdés también lo he pensado, pero no hay nada seguro. No te puedo decir nada seguro. Es cierto que es un parche que, bueno, puede funcionar para... No me parece mal, o sea, puede funcionar para... Evidentemente, pues hay que adaptarse. Si la situación es la que es, no podemos tampoco luchar contra él. Entonces habrá que adaptarse e intentar hacer algunas cosas, a ver qué tal funcionan, pero desde luego no me parece una solución definitiva, sobre todo no por nada, sino porque ver un concierto dentro de un coche pues es una cosa un poco horrorosa, ¿no? Y escucharlo a través de la radio, quiero decir, es más una pesadilla que... Entonces me parece más que es una solución parche, que la gente apoya porque entiende que la cultura lo necesita y entonces van y lo apoyan y tal. Bueno, nadie puede estar disfrutando de eso de la manera en la que debería, ¿no? Ni los músicos ni los asistentes al show. Entonces, bueno, como parche me parece bien. Vamos a ver si salen algunas cosas. Algo tendremos que hacer. Desde luego, yo, pasado el verano, sí, con Valdés supongo que me plantearía hacer algún concierto de este estilo, aunque fuese en acústico. Y con Barones ya hay un plan también. Para hacer una cosa para Sudamérica, aquí en España no lo sé. Y eso es lo que te puedo contar. De momento vamos a tirar para adelante y a ir viendo qué pasa también, porque sabes lo que pasa, que como no sabemos tampoco qué va a pasar con todo esto y los rebrotes y no sé qué, pues la incertidumbre también hace que las cosas vayan muy despacito y muy con mucha calma. Pues te quería preguntar, bueno, antes de despedirnos, has estado en el proyecto de los Barones, encabezado por Serpa, por Hermes, con tu compañero, el gran guitarrista Sergio Rivas, y bueno, pedirte un tema de los que habéis interpretado en esta gira, que yo pude ver ahí en la sala Boot y disfruté un montón, para despedir la entrevista. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ese comunicado que lanzasteis desmarcándoos un poco de la actividad de José Luis Campuzano de Serpa en las redes sociales. ¿Pensáis que estas polémicas que se han generado pueden afectar un poco al futuro de la banda si añadimos esa incertidumbre de la que tú hablabas anteriormente? Hombre, sin duda que pueden afectar. De hecho, por eso hicimos el comunicado, para calmar un poco los ánimos. Es cierto que, bueno, Serpa estaba pasando un mal momento. El confinamiento no es lo único que le ha afectado, sino que tiene, bueno, pues está atravesando ciertos problemas personales que no voy a comentar, por supuesto. Y bueno, eso, Serpa es una persona muy vehemente, le ha hecho estallar en las redes, y bueno, nosotros hemos intentado comunicarle siempre que no debe hacer esas cosas, porque lo único que puede hacer es perder él, porque a los demás les da igual. Y bueno, en ese sentido, pues te digo lo que dijimos en el comunicado, ¿no? Él también es una persona libre para expresarse en las redes. Hemos intentado que no lo hiciera para que no le afectara a él ni a la banda, pero bueno, también él tiene derecho, ¿no?, a dar su opinión y la libertad de expresión. Y afectar a la banda, pues... nunca se sabe, hombre. Siempre hay alguien que a lo mejor pues puede esto no sentarle bien y no te contrata, o directamente que no quiere problemas y entonces pues pasa del tema y en fin. Pero bueno, no, eso no lo sabremos hasta pasado un tiempo. De hecho, ahora con todo el tema del confinamiento, el coronavirus y tal, bueno, pues en fin, es hacer alguna predicción es una locura. Así que nada. Y bueno, sobre la canción, yo pondría la canción que es la canción nuestra, ¿no?, la que compusimos nosotros cuatro, que era Vive Hoy, que de momento es la canción que hay de Barones. Y nada, para que la gente la oiga, que es también más nueva, ¿no?, y más moderna y eso. Muy bien, pues con ella nos despediremos y muchas gracias por atenderme en estas circunstancias. Esperemos que dentro de poco, aunque nos choquemos los codos, nos podamos tomar una cerveza y charlar en la radio o donde sea, o en el foro que sea musical. Claro que sí. Y pues nada, desear que las cosas se reencaminen poco a poco y que aquellos que lucháis, que dejáis el alma y la piel en la música, que podáis salir adelante. Claro que sí, vamos a salir todos adelante. Darte las gracias por hacerme el huequito, como siempre, por eso, por la difusión de la música que hacéis, que es muy importante, que quedáis muy pocos y que es importante que haya espacios como el tuyo y el de tus compañeros. Y nada, que saldremos, de una manera o de otra saldremos. Y lo de la cerveza, seguro. Eso seguro. Resistiré hasta el fin.